Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas hola tardes, Salvi. A la audiencia. Hola Clarisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos acompañados por Clarisa Sosa, que es militante del MST. Del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y donde también integro la parte de género, que es Juntas y a la Izquierda. Exactamente. Exacto, bueno. Porque bueno, el tema que nos compete hoy, para el cual convocamos a Clarisa, es para hablar por el proyecto que se está tratando en la Cámara Alta, ya Cámara de Senadores, acerca de la legalización del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Y despenalización. Y despenalización, exacto. Bueno, también otro de los temas que vamos a tratar es, esta semana se negó el acceso a la ILE a una niña de 12 años en Jujuy, por lo cual convocamos a una referenta que vamos a estar hablando también ahora en el programa, acerca de esta negación del Estado, negación de derechos del Estado, porque obligaron a gestar a una niña de 12 años hasta el segundo trimestre de embarazo. Terrible. Realmente aberrante, nuevamente ejecutando desde el Estado, ¿no? Exacto. Y bueno, también nos va a acompañar más tarde José Martínez, que bueno, vamos a tratar un poco de cómo la crisis está afectando los barrios más vulnerables de Pergamino, cómo la crisis se está agudizando y se está viendo, y cómo la están viviendo más que nada los barrios. También lo vamos a invitar a Clarisa, si se puede quedar, que se quede. Sí. Porque bueno, siempre la mirada desde varios espacios está buena e interesante. Bueno, empezamos. Abrimos el debate. Estaría bueno que sea debate. Estaría bueno que sea debate, tal bueno, cual. Bueno, sí, bueno, esto se trata de este derecho humano básico que tenemos sobre nuestros cuerpos y que es una deuda histórica de la democracia, que es la legalización del aborto. Donde, bueno, ahora desde el primero empezó el debate en la Comisión de Diputados, ¿no? Donde el Poder Ejecutivo presenta un proyecto olvidándose del proyecto de la campaña que venimos hace 10 años haciendo, construyendo, reformando, mejorando desde la campaña nacional, donde está integrado por más de 100 organizaciones, donde formamos parte, somos parte de la campaña también, y donde por la presión de esta marea verde, de esta movida, no quedó otra que ponerla en la agenda. Igualmente hubo una demora de 10 meses, pero no quedó otra porque es una deuda que existe. En el 2018, bueno, no sé si se acuerdan que tuvo media la sanción, obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, y cuando pasó por la Cámara de Senadores, bueno, integrado por un montón de dinosaurios, tanto sea del oficialismo de hoy, y del macrismo, exactamente, sí. Donde estaba lleno de celestes y providas, bueno, nos negaron ese derecho. Por eso que el presidente tuvo que hacer un nuevo proyecto, hizo un nuevo proyecto, donde nosotros vemos que está lleno de trampas celestes, le decimos nosotros por tanta presión. Pero bueno, no le quedó otra que presentarlo. Pero bueno, esas trampas hay que conocerlas también, porque nosotros vamos por la legalización del aborto. Pero bueno, no quedó otra. A partir de las reuniones de masa con los antiderechos, después de las reuniones y todas las conversaciones que se tuvo con el Papa y con la Iglesia, ahí hay algo que los está presionando, por eso que tuvieron que hacer. Y aparte, fíjense que también largan el proyecto de los 1000 días. Eso va en paralelo también con el aborto, porque hay una cierta presión de todo este sector. También se le dio mucho aire, no sé si vieron todas las manifestaciones, las caravanas que se estuvieron dando, y se le dio lugar, porque en realidad se le dio lugar. Bueno, o nosotros consideramos de que no tenemos que dejar las calles, que la movilización es lo que presiona, y gracias a todo eso, como cuando en el 2018 que estuvimos en las calles, las vigilias abajo de la lluvia, con frío. Pleno agosto era. Exactamente, así. Frío, lluvia, y ahí se estuvo, ahí estuvimos todos. Así que, bueno, hubo una cierta tardanza, pero bueno, se redactó un proyecto donde tiene ciertos puntos que son muy engañosos, por ejemplo, la cuestión de conciencia individual, que no garantiza, que esa objeción de conciencia individual no obliga, no está escrito en ningún lado, de que en un centro de salud, en un hospital, tenga que existir un profesional que garantice esa práctica. Entonces, el peligro es que esa conciencia individual pase a ser una conciencia institucional, donde no va a garantizar. Tampoco no se entiende si se está buscando garantizar un derecho, ¿por qué la objeción de conciencia? O sea, si es un derecho. Es como que es bastante contradictorio. Es muy contradictorio, sí, tal cual. Donde también están las trampas de que si en algunos municipios o provincias donde tengan en sus bloques, en su mayoría, antiderechos, la cosa se ponga más complicada. Entonces, por eso que decimos nosotros, no hay que abandonar las calles, tenemos que seguir con las movilizaciones. Y vamos a seguir, porque después de esto vamos a tener que seguir para poder garantizar todo esto. Por ejemplo, el proyecto que presenta el gobierno penaliza a partir de la semana 14. El proyecto de la campaña no había penalización. Entonces, estamos pidiendo despenalizar. Bueno, por ejemplo, el plazo para garantizar el aborto es de, ellos lo presentan con 10 días, mientras que la campaña estaba pidiendo 5 días. Eso también es muy vidrioso, porque 2 o 3 días es un problema, pueden llegar a penalizar. Aparte, lo principal, que no incluye, este proyecto no incluye la ESIS, donde la campaña lo pone como principal también. Claro, sí. Recordemos que las consignas de la campaña es educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Exactamente. Vos fíjate que desde que comenzó el año tenemos 28.000 internaciones en terapia intensiva por abortos clandestinos, exactamente, 28.000 desde que empezó el año, y se estima que más o menos son 120 muertes por año por el aborto, y donde miles quedan con secuelas graves, gravísimas por el aborto clandestino. Claro, y muchos por ahí minimizan las cifras, estos sectores que vos decías, antiderechos, como que no es una cifra elevada, dicen, según ellos, ¿no? Pero sí, donde nosotros decimos que es la otra pandemia, claro. Lo tomamos como femicidio, donde las niñas, madres, donde tenemos 30.000 niñas por año dando a luz en nuestro país. O sea, 30.000 nenas que son mamás, donde nosotros estamos diciendo que no es una bendición, es una violación. Tal cual. Es una violación. No lo podemos tomar como una bendición. Así que, bueno, estamos tratando de desenmascarar todo esto, pero desde nuestro espacio seguimos convocando para seguir luchando, para no abandonar las calles, para las movilizaciones, seguir pidiendo por la no objeción de conciencia. Y vamos por el proyecto de la campaña. Un proyecto que hace muchos años, que como decía Clarisa, se viene construyendo y se vienen trabajando desde tantas organizaciones, tantas mujeres luchando y trabajando en este proyecto para que hoy nuestros derechos, no lo tengan en cuenta, tal cual. En este proyecto no hay derechos. Tal cual. Es algo que está camuflado. es una cosa así. Como tantas otras leyes que por ahí se ejecutan desde los gobiernos, desde los estados burgueses, llamémosle. Sí, exactamente, se enojan cuando nosotros decimos son lo mismo, pero bueno, con otro discurso. Claro. Pero siempre terminan haciendo lo mismo. Algunos con la bandera de los derechos humanos y otros por ahí más de frente, pero... Bueno, vos fíjate que esto es un derecho humano básico, en donde no se quiere respetar, donde hay... Por más que Alberto se ponga la corbata verde... Claro, ahí nos damos cuenta que tiene mucho compromiso con clerical. Entonces, más allá del compromiso, está la presión de la marea verde. Entonces, para algún lado tiene que salir. Ese es el tema. Tal cual, tal cual. Sí. Yo quería recordarle que el lunes, en Pergamino, se va a hacer un pañuelazo en la Plaza Merced. Donde van a haber muchas organizaciones apoyando esta ley, donde por supuesto nosotros desde nuestro espacio vamos a ir con nuestras consignas, el apoyar y seguir por este proyecto de la campaña, por la no objeción de conciencia. Tenemos que eliminar eso, tenemos que estar conscientes de que eso no puede existir, porque vamos a estar en la misma siempre. Bueno, pero eso nos va a dar lugar a seguir en la calle. Y bueno, también se está planteando hacer la vigilia el 10, cuando se sancione. Todavía no se sabe bien de dónde, algunas organizaciones ya están diciendo dónde, nosotros no sabemos si es desde nuestro local, con nuestras compañeras, bueno. Pero el 10 se está planteando hacer una vigilia. Bien, el 10 sabríamos la decisión, digamos. Se hablan de que, o sea, que va a tardar, le calculan más de 30 horas va a ser. Por supuesto que lo van a alargar a la madrugada. Sí. No va a querer tener a nadie en la calle. Tal cual, sí, demasiada presión. Vamos a ver cómo se presenta esta vigilia. En esto que decís y de la presión de la parte religiosa de la iglesia, también esto, o sea, seguimos teniendo en cuenta, claro, justamente acá me tiran una letra, unas líneas, seguimos teniendo en cuenta cuando estamos pidiendo la separación de la iglesia y del estado, o sea, basta de la iglesia tomar decisiones por los ciudadanos, que la iglesia basta. Se deje de meter en nuestras camas, claro. A ver, totalmente. En nuestras vidas, basta. Sí, y en cuestiones importantes como esto de la ESI, a ver, es fundamental que se enseñe ESI desde los niveles más básicos, iniciales, claro. de educación, para que no suceda esto, o sea, no tengamos que llegar a que una mujer, una niña, una adolescente tenga que abortar por... O sea, no queremos llegar a eso, sí, no, para eso allá, buscamos... Más allá del aborto, los abusos en la infancia, dentro del seno familiar, que eso se naturaliza tanto, y se puede llegar a detectar a partir de una ESI. Sí, hace unos días había leído, era como un tuit, creo, que lo publican por ahí en Instagram, de una docente que explicaba que ella siendo, no sé si docente inicial o de primario, pero bueno, ella implementaba la educación sexual integral y en el brindar la información a sus alumnos, dice que cuatro varones alumnos que tenía ella terminaron llorando y siendo conscientes de que por ahí situaciones que estaban naturalizadas en sus hogares era maltrato hacia las mamás, maltrato, sí, abuso, sí. Sea físico, psicológico. Y me van a decir que no es importante la SSC, pues, como muchos, es lo más fundamental. Desde el nivel inicial es necesario. Totalmente, sí. Sí, bueno, y obviamente que la iglesia está pidiendo que no se metan con nuestros niños, claro. No se metan con nuestros hijos. No los hagan perversos. Sí, justamente la iglesia. Donde nosotros decimos, hablemos de perversos. De la iglesia del Estado, claro. Y que quiera un cura que se lo pague. Claro, tal cual. Porque estamos por el libre culto, pero no tenemos por qué estar bancando una institución donde está tan metida en nuestras vidas. Totalmente, donde se están dirigiendo recursos que pueden ir para otra cosa. Sí, sí, tal sí. Cual. Siempre. Porque estamos pagando esos sueldos. Son millones a seminaristas, a obispos, a curas, para que nos frenen de esa manera, para que nos frenen nuestros derechos en realidad. Bien, también cuestiones, digo, que me hace mucho ruido escuchar a hombres hablando o opinando del tema, no por decir a salvo, o sea, el hombre que se proclama en contra, el que dice esto no está bien. Claro, es antinatural, no es correcto, de la mujer, claro, y estupidez que solemos escuchar. Sí, bueno, no se olviden que esta construcción social, que nosotros le decimos patriarcado, nos viene marcando desde que nacemos. Eso nos vienen imponiendo todo eso desde que, y la desconstrucción es muy muy difícil, es muy lenta, estamos en plena desconstrucción. Hasta el sector más feminista y radical que se dice está en desconstrucción. Hay cosas que por ahí no se pueden entender. Y bueno, de ahí viene todo eso. Ya las instituciones son las primeras que se meten. La iglesia es una de ellas. Ya de chiquitos nos bautizan. La escuela. O catecismo, que bueno, no sé. En su momento a mí me han mandado a catecismo y recuerdo por ahí cómo se tenía la maternidad, por ejemplo, que era lo más sagrado que hay para una mujer, alcanzar la maternidad. Y aparte, esa visión de que la mujer viene a reproducirse, nada, claro, más, parece que la mujer no puede hacer otra cosa, claro, en la vida, o sea, tiene esa función, sí, dentro de la sociedad, cuando bueno... Claro, bueno, no dentro queremos. De esas instituciones que estamos hablando, que nos construyen, está la escuela. Donde de chiquitos ya nos ponen la ropita rosa, la celeste, y nos dicen con qué juguetito jugar. Y después llegamos a la escuela y ahí nos dicen en el recreo, las nenas no corren, los varones pueden, no se pongan shortcitos las nenas de 6 años, no tienen que mostrarse. O para la inscripción, las nenas carpeta rosa, los nenes carpeta azul, celeste. Tal cual. O los deportes, ahí, sin ir más lejos también. O sea, había deportes que hacíamos las mujeres y había deportes que hacían los varones. O sea, era algo muy, claro, muy marcado. O sea, el deporte no, porque te vas a lastimar o qué te va a pasar. Y bueno, los varones jugaban a la pelota, claro, nosotros jugábamos al vóley, por ejemplo. Exacto. O profesor y profesor, exacto, tal cual. Sí, pero eso sigue existiendo. Totalmente. Eso está, o sea que nosotros estamos luchando con esa desconstrucción, mientras que todavía sigue vigente y va a seguir, por supuesto. Esto es un largo camino de desconstrucción que, bueno, nos va a costar muchísimo. Sí, yo creo que, imagínense, ¿cómo la gente mayor, más grande? Claro. Es muy difícil. Y bueno, y somos hijos de este patriarcado, y bueno, estamos en plena desconstrucción. Así es. Por ahí se castiga mucho. Sí, sí. Bueno, sí, por ahí hay salvedades, creo yo, en personas, más que nada, no es del todo generacional, pero sí cuando ves personas jóvenes que manifiestan tanto odio, ¿no? O sea, uno entiende de dónde viene el odio, de dónde se lo instala. Pero de todas formas, creo que... como se llama esta radio, criterio, tenemos que empezar a tener criterio propio, claro, en varias cosas, ¿no? Claro. Empezar a cuestionarnos que claro, tantas realidades distintas hay. Se viene una generación, chicos, con una cabeza abierta maravillosa, que nos vienen empujando también. Claro. Pero bueno, no es todo, no son todos. Hay otro sector que no, que viene un poco más atrás. Pero se van contagiando por ahí, es algo... pero bueno, los más grandes, nosotros que somos un poco más grandes, nos cuesta un poco, como el lenguaje inclusivo, por ahí, que eso también. Que claro, bueno. Hay que desaprenderlo para aprenderlo. A ver, acá también hemos invitado a personas que han venido, que hablan con lenguaje inclusivo, y sí, es como tan que... natural. Tal cual, maravilla. Natural. y así debería de ser, a ver... pero bueno, cuesta pero tenemos muchísimo. Que desaprender para volver a aprender, es como es esta difícil, construcción, claro, como yo te estoy diciendo. Es parte de estar abierto a un cambio que no es para mal, digamos. Es parte de estar abierto. Claro. Vos lo dijiste, sí. Sí. Totalmente. Volviendo un poco y para poner un poco en la mesa, esto de lo intolerante que se torna este movimiento celeste... no sé si vieron que hay una garita que la pintaron las artistas pergaminenses unidas, que fue toda grafiteada por los pañuelos celestes. O sea, Me pareció algo terrible, digo, ahí habla un poco de, también de esta intolerancia, o sea, de esta postura ciega que tienen, que muchas veces, y creo que todas estas marchas son impulsadas por las iglesias, iglesias evangelistas, iglesias católicas, o parte de las iglesias. Que cada vez hay más, por lo que veo, al menos acá en nuestra ciudad. Sí, encabezado por, o sea, la caravana del sábado pasado fue, o el anterior, no me acuerdo, el sábado pasado. Creo que el sábado pasado. Yo justo me fui a trabajar y cruzo esa caravana, iba encabezada por autos con pastores, donde la violencia que se veía, cómo gritaban por la ventanilla, los mismos chicos que llevaban con los globitos celestes, iban a los gritos insultando y que no te cruzaran con un pañuelito verde. Es una cosa terrible. Sí, mira, en el 2018, que me acuerdo que fuimos, cuando se estaba tratando la ley, fuimos a la municipalidad, que también se trató del Consejo Deliberante, y ahí habían convocado las iglesias evangélicas, se hizo como una movida en la puerta, y donde no nos habían avisado a las verdes, y bueno, fuimos medio como último momento, y estuvimos agitando ahí afuera, y bueno, de la forma que nos trataban, yo no me lo contaron, yo lo viví, nos tiraron pintura, eran todos integrantes de iglesias evangelistas, también se cruzaron un par de monjas de ahí de la iglesia Merced, eran muy violentos, nos insultaban, y ya te digo, nos mancharon con pintura celeste, estábamos agitando y nos mancharon con pintura celeste, y había familias, había papás con nenes en los hombros donde vos le veías en la cintura un cuchillo, una faca. O sea, a ese punto de intimidación llegaban y llegan. Bueno, y ni hablemos ahora que se les ha dado un poco más de aire. Claro. Totalmente. Sí, eso la verdad que me pareció bastante chocante, ver las imágenes de un espacio público, una parte del espacio público intervenido por las mujeres y bueno, completamente destruido ahora con pintura, pañuelos celestes, consignas. La verdad que es horrible la intolerancia. Claro, todavía creo que hasta se tiene esta idea de decir, vinculando más a la parte del arte, que el arte es un delito, el arte callejero. Claro, y cómo te vas a manifestar vos en una garita, con qué libertad te manejás, y creo que así se ataca desde ese lado, ¿no? Bueno, y los comentarios por ahí en la web de las noticias, cuando se habla el tema del proyecto del aborto, bueno, ni te cuento los comentarios terribles que hay. Claro. Asesinas, es lo más suave. Ojalá se mueran. Y vamos por las dos vidas. Ojalá se mueran. Pero a la hora de ver a un nene en la calle, y bueno, ese pibito está ahí. Sí, una vez que nacieron fue. Claro, es culpa del nene que... Claro. Que no tuvo y de la madre. De la madre, sí. Del padre que no se esfuerza. Bueno, claro. También está esa cuestión de que, ¿no es cierto? Son las responsabilidades. Ya ellos no son responsables. Ya salvaron la vida, ya no son responsables. Horrible. Horrible por donde se lo mide. Pero bueno, como para hacer una reflexión final, Clarisa. Seguimos en las calles, seguimos peleando. Seguimos esta lucha que no se va a terminar. No hay que abandonar la movilización, que, o sea, por nuestra experiencia y ya se vio que la movilización es lo que más puede. O sea, no confiamos en las instituciones, no confiamos en la ley, no confiamos. Confiamos nada más que luchar en la calle con nuestros cuerpos. Así que, bueno, convocamos, invitamos el lunes al pañuelazo en la Plaza Mercedes a las 6:30, o sea, se convoca a esa hora para acomodarnos y hacerlo a las 7, donde, bueno, ya se va a avisar si va a haber un micrófono abierto, pero hay planteado algunas intervenciones artísticas, bueno, desde APU, así que bueno, va a haber música y vamos a estar agitando y apoyando nuevamente las calles, sí, que nos estábamos desesperados por volver a agitar, dirían las chicas, están re manijas, donde vamos a estar también porque nosotros también integramos el colectivo feminista de Pergamino de la Juntada, donde estamos dentro de ese colectivo, que está integrado por un montón de organizaciones e independientes. Así que ahí vamos a estar y después se verá por el 10 para la vigilia. Perfecto. Y bueno, vamos con nuestra consigna fuerte, no a la objeción de conciencia, y vamos por el proyecto de la campaña. De la campaña. Mm-hmm. Bien, bien. Y bueno, a las mujeres a quienes apoyamos y creemos en que el aborto tiene que ser legal, seguro, gratuito, y creemos en la despenalización, ir a leer, invitamos a que lean esta ley, como dice Clarisa, estas pequeñas trampitas que tiene. Yo la verdad que lo leí, no lo pude ver, me hacía ruido lo de la objeción de conciencia, pero esto que contaba Clarisa de la penalización a partir de la semana 14 no lo había tenido en cuenta. Sí. Y sí, obviamente es injusto que una lucha de tantos años de la campaña no se tenga en cuenta ese proyecto que tanto se trabajó en él. Así que bueno, hecho por y para mujeres, claro. Los derechos, o sea, con todos los derechos. Tal cual, qué mejor planificado, qué mejor pensado y construido. Y vino un hombre y en 10 días claro. Hizo un proyecto para nuestros derechos. Claro, qué loco, tal cual. ¿No? Sí. Pongámosle bueno. Que lo hizo una mujer. Vamos a decir, bueno, quizás una mujer lo escribió, pero bueno. Pero si lo tenés, construimos en 10 años. Tal cual. Hay que valorizar y poner eso en la mesa de discusión de que por qué existe otro proyecto. O sea, claro. ¿Por qué? Exacto, pienso en las provincias y creo que hay algo que estábamos comentando, o sea, las provincias del norte, donde ni siquiera se garantiza el aborto a una niña que fue abusada, que fue violada. Uh-huh. Con la gravedad que esto implica, obviamente no va a estar garantizado ese derecho, claro. A pesar de ser ley. Acá, como antes de cerrar este bloque, digamos, el otro día la escuchaba Juli Pelieri en Caja de Pandora, que en Países Bajos desde fines del siglo XIX está legalizado y despenalizado el aborto. Así que, fíjate, lo atrás que estamos por estas zonas, ¿no? Como cuánto se han ocupado los gobiernos de este reclamo totalmente legítimo de las mujeres. Tal cual, totalmente. Bueno, ¿nos vamos a un temita? Bueno.